A las 11 menos 10 no podemos dejar de bailar con esta musiquita, Juan y de Pián. Pero el que baila con la más complicada ¡apa! En la calle es Mauro Monteiro. Te escuchamos, cronista de exteriores. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a ver cómo bailan los gremios con la propuesta que hizo el gobierno provincial, porque llegó una propuesta a la mesa paritaria. Vamos a ver qué dicen los gremios, aunque ya adelantaron que es insuficiente lo que propuso el gobierno, que es un 2,8% a cobrarse ahora a fin de mayo. Veremos qué pasa con el mes de junio y el mes de julio, que son dos meses de mitad de año que hay aguinaldos, pero los gremios quieren ver si se puede recuperar algo de lo que se viene perdiendo, porque también ese es un pedido que están haciendo desde los gremios, desde la mesa intersindical. Vamos a hablar un ratito con Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, que estuvo en la reunión paritaria de la mesa intersindical con el gobierno. Vamos a ver cómo les cayó esta propuesta que hizo el gobierno y si es que, como dicen algunos diarios provinciales, se está recuperando el 30% en el semestre. Veremos si eso realmente es así. Roxana, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos cuál es la propuesta y cómo la tomaron. Bueno, buenos días a todos y a todas. La propuesta fue de aplicar ahora con los haberes de mayo el 2,8, que fue la inflación de abril, y pasar a lo de la inflación de mayo y de junio, pagaderos en julio de 2025. La realidad es que nosotros esta propuesta no obviamente es insuficiente, porque venimos de un trimestre de recupero y de cláusulas gatillo, donde hemos podido recomponer nuestro salario en un 18,84%, y no tener ese recupero en esta segunda parte del semestre, para terminar el semestre, hace que se licúe ese 7,16 que tuvimos de recupero en el primer trimestre. Por lo tanto, lo que nosotros dimos las explicaciones, planteamos los salarios de los compañeros y compañeras, un ingresante con carga familiar y sin carga familiar, y esto nos deja muy por debajo de la línea de pobreza, que no es algo a lo cual se había comprometido el gobernador. Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo un cuarto intermedio para mañana y que traigan una propuesta que no perdamos contra esta inflación, no solo porque además el gobierno nacional miente en la inflación, sino porque el recupero que tuvimos en el primer trimestre se va a licuar al no tener ninguna propuesta acorde a lo que fue el primer trimestre en este segundo trimestre. En base a lo que explicaron desde el gobierno, ¿creen que va a mejorar la propuesta mañana? Nosotros esperamos que sí, porque es de la única forma que podemos tener acuerdo. No hay otra forma, porque vuelvo a repetir, los salarios de los trabajadores y trabajadoras venimos perdiendo contra la inflación, ya lo hemos demostrado, y con el congelamiento salarial lo que hizo el recupero fue romper ese congelamiento de a poco y poder ir licuando ese fondo de garantía. Por lo tanto, si nosotros firmamos una paritaria donde solamente tengamos el IPC de nuestra región pampeana, volvemos a foja cero. O sea, todo lo que pudimos recuperar en el primer trimestre se pierde. Esta idea que plantea la docencia de desacoplar el IPC a estos acuerdos paritarios, ¿se puede dar o no? Bueno, eso lo venimos planteando nosotros en la mesa intersindical. De hecho, hasta armamos un programa que tiene que ver con el valor de la canasta en nuestra provincia y una canasta básica y una canasta general. De hecho, hasta armamos un programa, se lo pasamos al Ejecutivo. Esto lo venimos discutiendo hace años en nuestra paritaria. Bienvenido sea que las compañeras docentes empiecen a discutir en la misma sintonía que estamos discutiendo nosotros, que es el poder adquisitivo, la recuperación del salario. Y, por supuesto, entender que los índices que se toman por el INDEC no son lo que refleja el costo de vida en la provincia de La Pampa, que encima ni siquiera nos reconocen como patagónicos. ¿Cuánto se recuperó en el semestre? Por lo menos algunos diarios dicen el 30%. ¿Qué números manejan ustedes? No, nosotros tuvimos un recupero del primer cuatrimestre, tomando el 2,8 de inflación de ahora de abril, un 18,84. Ese es tan lejos del 30. Por supuesto que sí, por supuesto. Ahora, si la propuesta viene un semestre de un 30%, la discusión es otra, claro. Por supuesto que sí. Pero bueno, ese es el camino que nosotros hemos planteado en la discusión salarial y, Y bueno, anexándolo a esto, también pudimos resolver el tema de las recategorizaciones. Bien. A partir del 23 ya inician las mesas de recategorización para hacer los controles previos, para que después cuando se carguen en sistema haya el menor error posible. Así que arrancamos el 23 con las mesas, que la primera va a ser nuestra Canal 3. Bien, que van a empezar por los convenios especiales. Sí, en el caso de la 643 arranca por el convenio especial, que es Canal 3, y después siguen las distintas jurisdicciones que están agrupadas en 10, en 10 expedientes, donde vamos a participar todos los sindicatos y compañeros y compañeras. Mañana cuando se reúnan, ustedes decían que esperan que sea una mejora, pero ¿hay un número que se acerque a esa mejora que ustedes plantean? A nosotros lo que estamos planteando es seguir con la misma negociación del primer trimestre. No hay forma sino, porque sino todo el esfuerzo que se hizo económico desde la provincia y la recuperación que nosotros tuvimos salarial, se pierde. Entonces, tanto esfuerzo en el primer trimestre, poner tanto empeño en hacer en demostrar cuál era el costo de vida en nuestra provincia para que después perdamos ese 7,16 que recuperamos y que encima sigamos asistiendo a una medición inflacionaria mentirosa, ¿no? Gracias, Roxana. No, de nada, gracias a vos. Roxana Rechimón, la secretaria general de ATE, estuvo en la reunión paritaria y bueno, están planteando esto, que es insuficiente lo que plantea el gobierno, pero también pone explicaciones y algunas aclaraciones a algunas publicaciones que se veían en algunos medios. Están planteando los gremios que en el cuatrimestre se recuperó solamente el 19% de ese 30% que plantean en el primer semestre. Hay que ver mañana qué sucede. Están pidiendo los gremios o están planteando una mejora en el número, y también esto que no es menor, que se empieza a discutir las recategorizaciones, va a impactar y mucho en los sueldos de los trabajadores cuando se haga una recategorización automática. Va a tardar unos días, pero posiblemente para finales del mes de junio se concrete esa recategorización para el personal estatal, que empieza el 23 de mayo a discutirse por los convenios especiales. En este caso, la televisión pública pampeana va a ser la primer área donde se van a discutir estas recategorizaciones. Veremos qué sucede mañana, pero si algo se adelantó, hay una propuesta, plantean desde los gremios que se mejore eso que vino a traer el gobierno a la mesa paritaria. Bárbaro, Maurito, estamos atentos, atentas cuando haya más información. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, hablando con Roxana Rechimón, secretaria general de ATE, dejando en claro que la oferta que hizo hoy el gobierno provincial en paritaria es insuficiente.